Entonces, las posibilidades de tener la oportunidad de trabajar con profesores o hacer investigaciones son realmente difíciles. Entonces, nuevamente, sus posibilidades de llegar al siguiente nivel será más difícil. Por lo tanto, mi consejo es elegir una universidad donde su hijo va a ser feliz, donde habrá oportunidades para que alcance su meta profesional. He visto estudiantes elegir universidades que ni siquiera ofrecen su especialidad solo porque querían esa universidad de renombre. Los estudiantes deben pensar en su carrera y planificar todo en torno y a eso. Sé que la mayoría de los estudiantes eligen a los colegios comunitarios de California porque quieren ir primero allí y luego transferirse a la universidad en la que no ingresaron la primera vez o porque no recibieron ayuda financiera y quieren ahorrar dinero. Lo que muchos estudiantes no saben es que pueden obtener un título de asociado y certificados en colegios comunitarios que les conducirá a buenos empleos y carreras. Por ejemplo, los estudiantes pueden obtener un título de asociado en tecnología radiológica para tomar radiografías, asistencia dental y tecnología de información. Hay muchas, muchas oportunidades para que los estudiantes obtengan trabajos y carreras. Deben explorar esas carreras primero y luego elegir el mejor camino para obtenerlos. Gracias, María. Estos consejos muy buenos, especialmente que los estudiantes elijan unas universidades donde ellos puedan obtener ese buen puntuaje, ¿verdad? En los exámenes y un buen promedio o el GPA con, a lo igual la experiencia. Un punto que hiciste es que su hijo elija una universidad donde su hijo sea y va se va a ser feliz, ¿verdad? Donde van a sentirse parte de esa universidad. Y creo que a muchos padres también, lo que dijiste es aquí al último, que pueden también los estudiantes agarrar obtener un título de asociado y certificados, en colegios comunitarios donde también les brindan también esos trabajos buenos, ¿verdad? De buen paga. Siguemos con las preguntas. ¿Qué consejo tienes sobre cómo los estudiantes pueden decidir qué especialidad elegir? Sí, mira, los últimos años de la escuela secundaria son un buen momento para comenzar a conectar las materias académicas con experiencias que lo ayudarán a saber si realmente quiere estar en cierto campo de estudio o especialidad. El autoconocimiento incluye comprender tus deseos y tus limitaciones. Volará a lo que quieres estudiar y las limitaciones que tienes para estudiar esa materia específica. Para la planificación profesional, mira las descripciones de cuáles habilidades y cuál nivel educativo se requiere para una carrera en particular. Demasiados estudiantes dicen que quieren ser médicos, pero odian la ciencia. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a ser esos médicos, verdad? Sí, y si no les gusta la ciencia. Bueno, gracias, María. Todo lo que has compartido con nosotros, muy informativo. ¿Por qué no nos tomamos otro breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya, no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santana. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana 104.7. Recuerden, para cualquier pregunta, llámenos al 714-663-6084. Seguimos con la señorita Oribe, consejera de la Escuela Secundaria Bolsa Grande. Sé que la fecha límite para enviar su solicitud para las universidades de California, UC, y las universidades del estado de California, CSU, es el 2 de diciembre. ¿Cuáles son algunas otras fechas límite sobre las cuales los padres deben de estar informados? Sí, estas fechas son súper importantes, para que los estudiantes no pierdan oportunidades. Entonces, adicionalmente, es importante saber que el 3 de diciembre va a ser la última oportunidad para que los estudiantes tomen los exámenes SAT y SAT de materias para los estudiantes del 12 grado. El 10 de diciembre va a ser la última oportunidad para tomar el ACT Plus Writing. Y de diciembre al 2 de marzo se abre el periodo para llenar la solicitud de la aplicación de ayuda financiera, ya sea FAFSA o California Dream Act. Los padres pueden comenzar a ordenar y llenar los papeles relacionados con sus finanzas. En particular, van a necesitar los taxes del año pasado, 2023. Y no espere hasta el 2 de marzo para enviar su documentación. Sí, muy importante, ¿verdad? Que empiecen a hacer, a llenar esas aplicaciones y mandarlas, porque ya después se ocupan los estudiantes y se les va el tiempo, ¿verdad? Ahora, en cuanto al precio por cada solicitud de admisión a la universidad, sé que los estudiantes calificados pueden obtener extensiones del pago. ¿Puedes dar más detalles al respecto? ¿Y a cuántas universidades pueden aplicar un estudiante con esa extensión de pago de la solicitud de admisión? Ok, los estudiantes de bajos ingresos pueden calificar para exenciones de pago de la solicitud de admisión a cuatro universidades de UC y cuatro CSU y también privadas. Cuando solicitan estas universidades, se les pregunta sobre sus ingresos familiares y la solicitud determinará si tienen que pagar o no. A veces los estudiantes no califican para exenciones de pago de la solicitud, pero aún sí terminan recibiendo ayuda financiera para pagar la universidad. El hecho de que su hijo reciba o no una exención de pago para la solicitud no determina el que vaya a recibir ayuda monetaria para la universidad. Por eso es muy importante empezar a colectar sus documentos de sus finanzas del año pasado para que los estudiantes estén listos para aplicar para estas exenciones. Claro, sí, definitivamente, porque a veces hay mucho que tienen que coleccionar y llenar y hacer. Y haciendo eso en llenar las aplicaciones, escuché que hay un sistema electrónico, ¿verdad? Donde los estudiantes pueden subir su información, tal como sus calificaciones, puntajes de exámenes, en todo eso. ¿Para qué? Para que todas las universidades las vean. ¿Nos puedes explicar un poco de qué es este sistema y sus beneficios? Sí, hemos estado hablando mucho sobre universidades y carreras. Todos los consejeros de GGUSD usarán californiacolleges.edu para ayudar a los estudiantes a explorar carreras, especialidades y universidades. A partir del octavo grado, los estudiantes usarán el sitio web con la ayuda de consejeros para explorar diferentes tipos de carreras y cómo obtener esas carreras. Y debido a que somos un distrito asociados con esa organización, subiremos los expedientes académicos y las clases de los estudiantes al sitio web para que cada estudiante pueda ver lo que está tomando y monitorear la finalización de las clases requeridas para ayudarles a planificar para la universidad y su carrera. Otra gran característica es que cuando los estudiantes solicitan la admisión a CSU en el 12º grado, toda esta información de calificaciones y cursos se transferirá a la solicitud de CSU. La información será considerada verificada y les ahorrará mucho tiempo en la solicitud. La organización de California Colleges nos permitirá proporcionar a los estudiantes los mismos servicios universitarios y profesionales en todo el distrito y les permitirá a los estudiantes tener tiempo para investigar caminos profesionales. Pues esto está muy bien, ¿verdad? Todo lo pueden hacer allí y ya todo lo pueden subir y está con la ayuda de los consejeros, ¿verdad? El semestre de otoño puede ser un tiempo muy estresante, ya lo que estamos ahorita, para los estudiantes del 12º grado, debido a que tienen que llenar las solicitudes de ingreso, a las solicitudes para la universidad, los diferentes tipos de exámenes que tienen que hacer y también que estén todos también subidos a este sitio, las actividades escolares. ¿Tienes algún consejo sobre cómo mantener a los estudiantes saludables, especialmente durante todo este tiempo y listos durante esta temporada? Sí, hemos visto que en verdad este es un tiempo muy estresante para los estudiantes, pero mi consejo para los estudiantes es que terminen sus solicitudes a tiempo y pronto, que no se esperen y sientan la presión de tener que hacer todo al último minuto. No solo sentirán el estrés, sino que la calidad de sus aplicaciones no será la mejor. Hagan todo lo antes posible para que puedan mostrárselo a otros para poder detectar si hay errores y obtener comentarios para mejorarlas. Esto incluye solicitudes de admisión universitarias, solicitudes de ayuda financiera o solicitudes de becas. Pídale a sus hijos que lo hagan antes de la fecha límite. Otro consejo que les puedo ofrecer es que los consejeros, las escuelas ofrecen diferentes oportunidades para que los estudiantes vayan y hagan preguntas. Así que aprovechen la ayuda que se les está brindando a los estudiantes, porque esa es una buena oportunidad para, si no entendieron algo, que puedan agarrar clarificación y también guianza. Sí, ese es muy buen consejo, ¿verdad? Especialmente para que vayan los padres si tienen como un taller y si no saben, ¿verdad? El sistema aquí en los Estados Unidos, esta es una gran ayuda donde les pueden ayudar a llenar esas solicitudes. Y también todo lo con los ingresos puede ser muy complicado y quizás frustrante, pero si las escuelas dan ese tipo de ayuda, por favor, tomen esas oportunidades. ¿Y qué pueden los padres, qué pueden hacer ellos para motivar a sus hijos a que vayan a la universidad? ¿Qué deben hacer con el papeleo para las solicitudes? ¿Cómo les pueden ayudar? Sí, creo que lo más difícil para los estudiantes cuando solicitan o piensan ir a la universidad es qué especialidad o carrera elegir. Nuestro objetivo en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove es ayudar a los estudiantes a explorar y examinar carreras temprano. Y creo que eso también debería ser algo con lo que los padres pueden ayudar a sus hijos. Con suerte,